Buenos días, audiencia de Farco. Desde el pasado sábado 12 de noviembre y hasta el próximo domingo, organizaciones sociales e intermedias de Jesús María y Colonia Carolla llevan adelante la séptima edición de la llamada Feria Pueblo y Cultura, evento realizado de forma itinerante que ofrece distintas propuestas y actividades de debate sobre la realidad política, cultural y social de nuestro país. La Feria Pueblo y Cultura realiza talleres y charlas sobre la ley de música, la identidad de género, la derogación del Código de Faltas de la provincia, entre otros, además de brindar espacios recreativos de danza, música y espectáculos artísticos. Por otra parte, en el marco de la feria, esta noche a partir de las 21 horas, se presentará el libro La Cocina de la Ley, de Ediciones Farco. El evento será en el Cine Social del Club Agraria, espacio que recientemente fue recuperado por la Biblioteca Popular La Bicicleta, entidad que también impulsó la creación de FM La Ronda. Finalmente, luego de la presentación del libro, se invitará a ver el documental La Cocina, en el medio hay una ley, de David Blaustein y Eduardo Daisich. Informó para el informativo Farco, Mariano Oliva, FM La Ronda de Colonia Carolla, Córdoba.